Hay días que amanecen encerrados en lúgubres prisiones clandestinas. Hay días que se llenan con espacios de rosas rodeados por espinas. Pero también hay días encantados donde todo desborda resplandor. Hay días que amanecen con amor. A veces se realiza ese milagro. Hay días que parecen escogidos por la contradicción y el desaliento. Hay días aburridos y apagados donde no hay esperanzas ni secretos. Pero hay otros días en que el sol deslumbra por la luz de su brillar. Son los días que vuelve la ilusión cuando encuentro de nuevo tu mirar. Hay días que nos faltan los motivos para echar nuestros pasos adelante, que nada nos empuja y el camino se vuelve sinuoso y vacilante. Pero hay otros días en que el cielo nos anima con gesto complaciente. Son los días que el sol brilla en tu pelo y te abrazo en medio de la gente. Y me pongo a mirarte como un niño que descubre el amor en tu mirada. Y me pongo a mirarte como amigo, aun sabiendo que no me darás nada. Y me pongo a mirarte como amante que no será jamás recompensado. Hay días que tu amor me hace importante. A veces se realiza ese milagro. Y me pongo a mirarte como un niño que descubre el amor en tu mirada. Y me pongo a mirarte como amigo, aun sabiendo que no me darás nada. Y me pongo a mirarte como amante que no será jamás recompensado. Hay días que tu amor me hace importante. A veces se realiza ese milagro.